to Sound Factory. Prepare yourself for pillow audio pleasure. Are you ready to accept your senses? Bueno, pues nada, que es la una de la tarde. ¡Uy, la una de la tarde! La una, efectivamente. ¿Y por qué he dicho que era la una? Pero sí, mira el reloj bien. ¡Ay, cómo estoy, de verdad! 7:01 p.m. El chat ya está todos partiéndose de la risa, cosa que me parece lógica además. Saludos de Gema Castaño. No te rías tú tanto, David, que como te pillen alguna ya verás. No, me ha hecho gracia lo de la una. Viendo. Eso es subconsciente, Gema. ¿Sabes qué estarás pensando? Y se te ha pues hombre, la una ahora. De la tarde tampoco, no sé. Es que de repente he mirado así, he visto las 7, pero he dicho la una y me he quedado tan tranquila. Puede ser que he visto 7:01 p.m. Puede también. Ser que esté fatal también. También. Pues no lo sé. Yo creo más que estás fatal. Pero me parece fatal, pero mal que te hayas reído de mí el primero. O sea, no. Yo que te cuido tanto aquí, bueno, en fin. Pero de buen rollo, Gemma. Sí, de buen rollo. Ya verás, voy a estar aquí con la lupa. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? ¿Yo bien y mis chuches? He traído bolsitas. Ay, pobre. Pues es que fíjate que te lo he dicho con tan mala intención para que tú me dijeras no, pues se me han olvidado para darte la bronca y encima nada, no. No, yo me ha salido bien. Ya mis chuches ya habitual, porque así... Vale. Para no perder la energía. Te lo agradezco porque hay algunos oyentes que piensan que yo estoy todas las tardes aquí comiendo un montón de chuches. De repente a veces dicen, claro, porque tienen que entender que estamos haciendo un programa en directo y en muchas ocasiones pues en el chat escriben y a lo mejor, pues, claro, es que no puedo estar a todo y me dicen, uy, seguro que estás comiéndote unas chuches porque has tardado mucho en escribir. Digo, bueno, ¿esto qué es? Pues eso, nada. Takeshi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Konnichiwa, minna. ¿Eh? Genki. Pero vamos a ver, ¿es esto porque no me avisas tú a mí, Takeshi? No, en japonés yo decía buenas tardes. ¿Sí? Y ¿qué tal, todo el mundo? ¿Y por qué no me lo has dicho en español? Pero así es más original. Y, no, la verdad que sí. Así ya. Mira qué guapo viene Takeshi con su camisa naranja. Sí, además que es súper llamativo. ¿Verdad? Bueno, que después de todas estas bromas que hacemos habitualmente, vamos a comenzar. Vamos a dar la bienvenida también a todos los oyentes que nos siguen a través del chat, que deben de seguir con los exámenes. Yo creo que ya han terminado, pero bueno. Estarán por ahí en el parquecito o algo sí, así, hombre, ¿no? Sí, hombre, también es buen tiempo lo que tiene. Si el buen tiempo acompaña, pues estás fuera. Así que, sí, es normal. Ay, me dicen, buenas tardes, estaba hablando por teléfono a alguno de los oyentes, por eso no nos ha dicho nada. Bueno, pues comenzamos si queréis cuando me digáis. Muy bien, pues nada, volvemos otro lunes más. Después de esta pequeña pausa que hemos tenido la semana pasada, pues volvemos otra vez con, como siempre, con las secciones que nos trae Takeshi, con su cultura Japón, su famoso trivial. Así que la gente que se va metiendo en el chat, que estén preparados, que de aquí... Después de la frase de japonés que nos trae semanalmente Takeshi, pues entraremos con ese famoso trivial. Y luego también nos trae Takeshi el panorama musical, como siempre, como todas las semanas. Nos trae un autor, esta semana será Nami Amuro, que luego entraremos en profundidad, que Takeshi nos presentará. Es una chica, Nami Amuro, no es Nami, engaña un poquito el nombre. Y luego los videojuegos, pues ¿sabes? La sección de videojuegos, ya sabes, el Genji Pan, que ahí estaré yo, os traeré las noticias esta semana pasada con el evento anual del E3, importante evento en Los Ángeles, junto con el Tokyo Game Show de Japón, es uno de los mayores eventos. Ya ha habido alguna que otra sorpresilla que ya comentaré en la sección de los juegos. Y luego para finalizar, como siempre, nuestro amigo Víctor, el de la última hora, Víctor y su última hora, nos traerá pues eso, el, como siempre, el anime, el manga, el universo de la animación, nos cantará cositas y pendiente está... ¿Nos va a cantar? No, contará. Ah, perdón. Que te he entendido que nos va a cantar cositas, digo ahí, yo ahí, pues mira. Hombre, también, luego se lo diremos, que nos cante algo. Como nos tiene que es lo que iba a decir, lo de la canción sorpresa, bueno, la canción anime, a ver quién adivinaba qué canción era, de qué serie pertenecía, nos los develará Víctor en su sección. Y nada, una vez dicho el repaso, como siempre, de todos los lunes, pues vamos a arrancar con Takeshi, su cultura Japón y la frase semanal. Bueno, entonces a continuación de la lección anterior de cuando Pues esta semana vamos a aprender una frase de misma línea que es ¿Dare desu ka? O ¿Dare? ¿Quién es? O ¿Quién? Pues una frase muy útil cuando preguntar, ¿no? ¿Quién es? Y tal. Bueno, ahora vamos con la frase para practicar. ¿Dare desu ka? ¿Quién es? Gema des. Soy Gema. Ah. Has quedado muy bien, tal que sí. Y luego, ¿Dare desu ka? Davides. Ah, vale. ¿El tuyo mola más? Davides mola, ¿eh? Ah, que sí. Se llama ahora Davides. Davides. Y luego, ¿Dare desu ka? Víctor des. ¿Vale? Pues son frases que se usan mucho en las conversaciones cotidianas, ¿no? Bueno, por último, ¿Dare desu ka? Obama des. Daitorio des. Uy, ¿quién es? Soy Obama, el presidente. Ah. Esto yo quiero que me lo repitas hasta que sea este último. Ha puesto voz de presidente. A ver. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, otra vez, ¿no? ¿Dare desu ka? Obama des. Daitorio des. Muy bien. A ver en el chat. Venga, ¿quién me dice algo? A ver si se animan por ahí. Lo que comentó... Dare desu ka. Dare desu ka. Que sería quién es, ¿no? Sí. Y luego, acompañado del nombre, viene la palabra des, ¿no? Sí. Que es, quiere decir soy, uh-huh. ¿No? Es sencillito, ¿no? Hacemos un breve repaso con los nombres y así en el chat también se enteran un poquillo. Vale. Dare desu ka, Gema des. Dare desu ka, Davides. Dare desu ka, Víctor des. Dare desu ka, Obama des. Daitorio des. Vale, es que es muy gracioso porque me pone Jesús des. Que esto ya está lo más fácil. Luego me pone aquí Maríajo dice Domo María de su. Ajá. Y ya. A ver, UBK, dime algo. No, pero es sencillito. Sí. Es acompañarle en el nombre a des para indicar que soy. Sí. Y luego la palabra quién es, ¿no? Exacto. Así que con esto acumulamos nuestras frases japonesas semanales. Sí, sí, sí. Pues ya luego miráis en el blog. Sí, eso sí, en el blog, como ya sabéis, aquí hicimos un poco la... Buona sera. UBK. UBK. Se va por el italiano, ¿no? No vale, UBK. No tienes chuches hoy. Muy mal. No se la enviamos. Así que esta era la frase semanal que nos trae Takeshi. Como él decía, ya sabéis, os metéis en el blog, en rk20jpang.wordpress.com. Le dais a la pestañita de arriba donde pone Aprende Japonés y ahí pondremos las frases. Pendiente, me vais a castigar, lo sé. Está pendientes las dos últimas y la tercera que subiré esta semana. Mañana la subo sin falta. Si veis que no la subo, me regañáis, ¿vale? Que Davides, hay... estás últimamente. No, ha habido un problema ahí con las frases y se han, ¿cómo se dice? Despresurizado. Que sé, por ahí. Así que la sin falta semana tenemos actualizamos las frases. Y nada, lo dicho, una vez dicha la frase semanal, que nos ha traído Takeshi como siempre, vamos a irnos con la cultura trivial, ¿no? Ah, vamos con la trivial. Pues con el trivial. Así que vamos ¿Pero por qué me lo cambiáis todo? Sí, vale, a mí también me ha pillado. Aquí se nos ha ido el guión. Así que vamos a arrancar. Ay, encima he puesto yo la que no es, nada más. Venga, canta un poquito ahí. Que... Bueno, claro, es que... Bueno, le voy a dar la bronca... Sí, le voy a dar la bronca a Takeshi, porque en los dos últimos programas me lo ha cambiado todo. Pobrecito, mira ahí. ¿Has visto? Me lo has cambiado. Tenía yo todo preparado. Ah, bueno, ya. Ay... Bueno. Ahora con trivial. Vamos a bueno, igual la dice. No, ahora vamos a la antena. Hoy tengo tres preguntas para vosotros. Y primera pregunta sería: ¿cuál es la taberna japonesa? ¿Cuál es la taberna japonesa? ¿Vale? Uno. Bueno, voy a decir nombre de cadena, de tienda, que se dedica a un negocio. Y dentro de ello hay una cadena que se dedica a la taberna, ¿vale? Primero, Matsukyo. Segundo, Yoshinoya. Tercero, Denis. Cuarto, Tsubohachi. Quinto, Muji. Vale. Bueno, esto un poco complicado. Sí. Si no estuviesen en Japón una vez. Si hayan estado en Japón, pues seguramente... Conozcan, ¿no? Sí, conozcan. Entonces, repetimos un poquito lo de la pregunta, Takeshi, las opciones para darte un poquito en el chat. Y decía el chat que como los nombres son un poco complicadillos, pues podéis decir uno o dos o tres. Sí. ¿Cuál es la taberna japonesa? Esa es la pregunta, ¿no? Vale. Primero, Matsukiyo. Segundo, Yoshinoya. Tercero, Deniz. Cuarto, Tsubohachi. Quinto, Muji. Venga, va, que empiece ahí la... Vale. Pues dicen por aquí Deniz. Luego dicen la segunda, porque si son capaces de escribirlo y de recordarlo, claro, para darles un premio. Pobres míos. Luego me dicen por aquí, es la cuarta. Luego dicen, creo, tres puntos suspensivos. La cuarta. Vale, opciones están ahí. Sí, cuarta es la correcta. Primero, Matsukiyo es una cadena de farmacia. Y Matsukiyo es la más famosa en Japón. Matsukiyo, pues, significa farmacia. Y luego, segundo, Yoshinoya es una cadena de restaurante tipo bar pequeño, donde se puede comer arroz con carne. Carne de carne de cerdo. Ajá. Se dedica a eso especialmente. Te sale muy barato. Es un buen sitio para comer barato. Y luego, tercero, Deniz es nombre de cadena de restaurante tipo familia. O sea, aquí como Vips. Más o menos. En esa línea, ¿no? Sí, esa línea. Y luego, cuarto, Tsubohachi es de taberna. O sea, donde te ofrecen bebidas alcohólicas, todo tipo de bebida, non alcohol también, y las tapas muy económicamente, donde hacen fiesta y tal. Bueno, posteriormente en la sección de cultura voy a ampliar este tema en profundidad, ¿vale? Sí, porque te iba a preguntar alguna cosilla, pero si nos vas a expandir luego no te voy a decir nada. Y el quinto, Muji, es una tienda de ropa y de... de cosas de papelería, pero con mucha calidad. Pero Muji significa sin marca, pero es una marca ya. Aquí tenemos en Madrid dos tiendas de Muji, donde puedes comprar cosas de Japón, pero no de anime ni de manga, pero cosas normales. Como boli, como camiseta. Así, o sea, productos que se ven más por Japón los puedes comprar en este tipo de tiendas, ¿no? Sí, sí. O sea, productos habituales, como dices tú, que no sean el típico manga. Sí, o por calidad y por naturaleza de materia, está muy conocido y muy apreciado en Japón. Ajá. Así que solo eso, ¿no? Ahora, con los trivial siempre aprendemos mucho. Ahora iremos con la segunda. ¿Por qué se llama Full Metal? Bueno, Full Metal es una serie de anime. Sí. Y tengo cinco variantes. ¿Por qué se llama Full Metal? Primero, en la vida todo es metálico. Por eso se dice Full Metal. Segundo, el autor ama a las cosas metales. Tercero, tienen armas metales. Bueno, los protagonistas. Cuarto, es un género musical variante de heavy metal. Y quinto, es de metal totalmente. Vale, las opciones que has dado, ¿por qué, no? El motivo de la serie se llame Full Metal. Uh-huh. Full Metal Alchemist, que es la famosa serie anime manga. Uh-huh. Y tú lo que quieres es ver, a ver quién sabe, ¿no? El motivo por el que se llama así el título, ¿no? Sí, Full Metal. Sí, sí. Vale, pues esas son las opciones que hemos dado, que ha dado Takeshi y que dicen por ahí, Gema. A ver, me dicen, género musical variante heavy. Es el tercero, el de las armas. A los protas les gusta Metallica. Dice, pues yo no sé. ¿Puedes repetir? Me preguntan, Takeshi. Sí, es que tenemos un oyente nuevo, sí, que no es del Japan habitual, entonces claro, vale, está ahí a ver si pilla. Bienvenido, vale. Bienvenido. Jesús. ¿Por qué se llama Full Metal? ¿No? Tengo cinco variantes. Primero, en la vida todo es metálico. Segundo, el autor ama a las cosas metales. Tercero, tienen armas metales los protagonistas de la serie. Cuarto, es un género musical variante de heavy metal. Quinto, es de metal totalmente. Bueno, esto, David, puedes contestar, ¿no? Ah, yo tengo que elegir una opción. Me tienes que hacer... Vale, yo creo que es por las armas, ¿vale? Es mi... yo la serie de Full Metal la conozco, pero no la sigo 100%. Son tantas las series de anime y manga que hay que no puedo con todas. Entonces, yo puedo elegir la de de las armas. Me dicen la 2. La 2. Bueno, yo creo que es de quinto, es de metal totalmente, porque un hermano se convirtió totalmente Full Metal, ¿no? Ah, y tiene vale, que, ¿sabes? Conseguir... Claro, de ido de Full Metal, totalmente sí, metálico. Sí, ah, sí, sí, sí. Bueno, tercero, un poco tienen armas metales, un poco tiene que ver, sí, ¿no? Juegan con esa idea. Sí, sí, sí, sí. Por eso, un poco engañoso, ¿sabes? Un poco engañoso el título. Sí, porque yo pensaba que casi todo el mundo sabe, ¿no? De este tema, pero a lo mejor gente que no sabe, bueno, incluso gente que sabe mucho de esto puede engañarse porque es un original japonés y nombre japonés, claro, un poco claro, así, ¿no? Puede... tramposo, ¿no? Sí, porque hay otras series como por ejemplo Naruto, sí. Sabes que es Naruto porque el prota se llama Naruto, sí, en cambio sí, en Full Metal no, quizás hay un poquito, sí, sí, sí, y por eso saqué esta pregunta, pero bueno, si no sepa esta serie, pues merece seguir con esta serie, por lo menos para saber, ¿no? Sí, sí, es una serie muy muy conocida y el que no la conozca, pues que le eche un vistazo, yo creo que le va a gustar bastante. Uh-huh. Así que nada, ahí ha estado esta segunda pregunta. ¿Nos vamos a por la tercera, Takeshi? Sí, en tercera, la última. ¿Okinawa fue parte de qué país? Esa es la pregunta. Uh-huh. ¿Vale? ¿De cuál, no? Entonces, hay cinco variantes. De Unión Soviética, antiguamente, ¿no? Uh-huh. Se llamaba así. O de la China. Tercero, de los Estados Unidos. Cuarta, de la Francia. De quinto, siempre de Japón, nunca fue parte de ningún otro país. Vale, esta es la tercera pregunta que nos preguntas, Okinawa, ¿no? Que quien uh-huh, perteneció antiguamente, y las opciones que dabas serán estas que acabas de dar. Uh-huh. Ahí comandan en el chat, todavía damos un poquito de tiempo, pues si eso repite las respuestas. Sí, primero fue parte de la Unión Soviética, fue parte de la China. Tercero, fue parte de los Estados Unidos. Cuarto, fue parte de Francia. Quinto, fue parte de ningún otro país, siempre de Japón. Vale, esas son las opciones. ¿Qué se cuentan? Bueno, por ahí, pues me dicen, por ejemplo, siempre de Japón, fue parte de Estados Unidos. Y si damos unos segundos más, si alguien quiere darnos una respuesta, os lo cuento. Vale, vale, vale, entonces la respuesta correcta es de tercera. Tercero, fue parte de los Estados Unidos. Después de derrota contra Estados Unidos, pues Estados Unidos ocupaba hasta, no me acuerdo, 10 años y tal en Okinawa. Ah, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces tenía que tener pasaporte para viajar a Okinawa, siendo japonés. Uh-huh. Bueno, pues JL95 acertó porque dijo que fue parte de Estados Unidos. Sí, sí, muy sí, bien, muy bien, JL. Que y... es fiel seguidor. Es sí, sí, total, sí, sí, sí, claro que sí. Y totalmente, por eso tenemos todavía base americana allí en Okinawa. Más grande en esta zona, ¿no? Bueno. Ahora ya pasaremos a otra sección. Sí, ya terminamos con esta tercera pregunta, nuestra parte de trivial, que siempre aprendemos muchas cositas. Y ya nos vamos a la cultura de Japón. Uh-huh. Takeshi, ¿qué nos traes esta semana de allí, de Japón? ¿Qué rinconcito o tradición nos traes? bueno, esta semana voy a hablar de izakaya, que es un bar tradicional estilo japonés, aunque hay mucha variante de estilo hoy día. Bueno, se trata de un bar tradicional, como he dicho, tipo antiguo, taberna aquí en España, donde se acopla a la gente con un ambiente íntimo sin que haga falta ir con un traje y corbata. Por cierto, taberna significa en japonés no comas. ¿Taberna? Sí. O sea, dicho así en español, taberna es no comas. Claro, y cuando viene aquí japoneses de turismo y llévale a taberna y come, come. ¿Y cómo se llama este sitio? Taberna. ¿Cómo? Le estás diciendo no comas y dice, este está loco. Sí, sí, sí, esto es una anécdota, ¿vale? Claro. Por estar de este estilo, izakaya, bueno, es bar un japonés tradicional, es en general muy económico y tiene variedad de bebidas, tapas de materia local y regional, etcétera. Hay diversas cadenas de este tipo de bares donde te dan cierto nivel de servicio con su menú de un plan muy económico. Aparte, hay izakayas particulares, pues no de cadenas, sino una familia lleva, entre cuales van con su menú especializado. Especializado. Por ejemplo, cosas de Okinawa o de Hokkaido. Bueno, Hokkaido es isla norteña de Japón, o de cualquier sitio de provincia, donde no solo viene la gente local, sino también entra la gente que busca la gastronomía local. Sí, sí. O sea, si quieres tomar sake o comida de ese lugar, pues vas a ese bar, izakaya. Y así te dan comida auténtica de ese lugar, ¿no? O sea, que para buscar algo auténtico, como dices tú, hay que ir en busca de... Sí. Sí, sobre todo en las grandes ciudades hay de todo tipo de izakaya donde puedes encontrar ese tipo de sitio. Bueno, subirá un poquito el precio por ser peculiar, ¿no? Claro, pero también lo que pagas es un poco, ¿no?, la calidad de la comida y, sí, sí, sí, y lo auténtico, como tú exacto, dices también. Exacto, se cuida mucho con la calidad y autenticidad gastronómica. O culinaria. Y eso, como ese tipo de locales, de sitios, ¿cómo lo diferencias? ¿Ponen el propio nombre? Sí, o... ponen propio. ¿Sí? Porque luego imagino que cada uno se llamará de una forma por distinta empresa. Sí, viene el escrito, aquí puedes comer cosas de no sé qué, dónde sitio. Así claramente, ¿no? Pero tienes que buscar ese sitio antemano porque no es muy abundante comparado con otros izakaya de cadena. Porque hay un montón de tiendas de cadena de todo tipo. Hay muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Y luego, ahora, origen de izakaya, ¿dónde viene, no? Fue por las bodegas, tipo bodegas, ¿no? De la época samurai, en época de Edo, pues anterior de última etapa de samuráis, ¿no? Cuando empezaron gente a vender sake, y ofrecer en el mismo sitio la bebida. Pero claro, le faltaba un poquito de hambre y tenía un poquito de hambre y empezaron a ofrecer tapas. O sea, muy parecido al origen de bares españoles, pero forma totalmente diferente de arquitectura. Ya. De decoración también. Claro, más tradicional de Japón. Sí, sí. Y eso de las tapas, que es lo que yo tenía duda antes. Sí. ¿Las tapas se introducen cuándo? ¿Muy pronto? ¿Muy tarde? Primero, cuando nada más llegar allí, te viene una cosilla para picar. Y luego te pregunta qué bebida quieres tomar, ¿no? Por ejemplo, cerveza, vino... O sea, es muy aquí como en España. Sí, es que, como igual. En España somos muy de tapas. Pues. Sí. única cosa que no hay es colacao. Eso no. Ah, eso no. Jo. Eso vaya. No. En izakaya no hay. Bueno, café, té, zumo de naranja y tal, eso sí. O sea, que en el desayuno olvídate del Colacao. Y lo típico de gente no llega a mayor de edad, pues toma bebida como zumo de naranja o urón. Urón es té chino, parece como whisky. Ajá. De vista, Takeshi. Pero no lleva. Nos preguntan si es cierto que las bodegas japonesas no tienen nada que ver con las de aquí. ¿Eh? Las que dicen que si las bodegas japonesas no tienen nada que ver con las de aquí. No, pero su función es igual. Su función es igual, pero diferente, claro, totalmente diferente. Pero bodega, me refiero a antigua bodega donde guardaba sake y tal, ¿no? Ajá. En ese sentido, la misma línea. Pero claro, es totalmente distinta. Distinto. Como diferencia cultural. Claro, claro. Pero para facilitar la explicación un poco utilizo que sea esa... Comprensible. Sí, claro. Bueno, entonces, continuamos. Que para distinguir este estilo de lo de izakaya, empezaron a llamar esto izake, quiere decir se queda bebiendo sake. O sea, bodega en general no es el lugar donde daba sake, pero luego con el inicio de este nuevo servicio de dar la bebida y comida, pues naturalmente los clientes se quedaban allí. Y quedarse allí largo tiempo se dice izaka. Entonces, ahí donde viene el nombre de izakaya. Ah, o sea que es un juego de palabras. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que eso, ¿no? Y por otra parte, algunas tiendas de comidas preparadas, pues antiguamente existía ese tipo de negocio también en Japón, iniciaron a vender sake también. O sea, de parte de bodegas y parte de las comidas preparadas, pues empezaron misma línea. Uh-huh. Entonces, ahí donde vino el origen primero de izakaya. Pero luego ya expandía hasta hoy, que es parte muy importante de la vida social en Japón junto con las cadenas de karaoke. Ya. O sea, uno que quiere cantar, pues se va por karaoke, y uno que no quiere cantar, sino tomar y borracharse un poco tal, o dar la fiesta, pues sí. Van a izakaya. Ajá. Porque ese es un sitio más barato y ambiente muy abierto al público, y tú puedes hacer cosas divertidas, ¿no? Con tus amigos. Pues después de esto, bueno, largo historia hay, ¿no? Pero sobre todo en los años 80, pues ya hace muchos años, pero sí. Crecieron mucho las cadenas de izakaya para tener expandísimos números de clientes con menú todavía más económico. Por tener muchos clientes, claro, la empresa puede comprar de caché muy grande. Uh-huh. Y le sale más económico, más, ¿no? Económico. Entonces, claro, se notaba mucho en menú y todavía más gente. Al principio de izakaya, la historia de izakaya, solamente venían los hombres trabajadores. Sí. Después de muchísimo trabajo intenso, pues para relajarse un poco antes de irse a casa, ¿no? Uh-huh. Y tomaba sake y tal. Pero luego, poco a poco vinieron las chicas, mujeres también. Sí, sí. Y estudiantes también, bueno, estudiantes que tenga edad más de 20 años, porque 20 es la edad mayor en Japón. Para poder tomar sake. Uh-huh. Entonces, cuidado con este tema, que si vosotros no llegáis a esa edad, no tomáis sake. Bueno, entonces... Ahí va, y como tiene muy buen ambiente, con lo cual se convirtieron en un lugar más popular de dar fiestas y salir de marcha en Japón. Ya veo, o sea que junto al karaoke es la forma social de ocio, ¿no? De allí, de Japón, más, con sí. más lo más popular. Sí, ¿qué tipo de comida que te dan? Bueno, para terminar, más que nada, hay pinchos y sake local, regional y todo tipo de bebida y mariscos, pescado, arroz y mucha variedad de bebidas aparte de sake, vino y tal. Pero precio muy económico y gente que no quiere cocinar en casa a veces van por ahí para comer también. Claro, eso está muy bien. Ya no te apetece cocinar, te vas a un... Claro que sí. Aquí lo que ha destrozado a toda la audiencia es que no hay colacao. O sea, claro. Eso ha sido... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, hay más opciones. Dicen que son mucho, dice, son mucho más cultos y en muchas cosas, bueno, algunas cosas más listos. Y no tienen colacao. Ah, es que es como no. No puede ser. Pero el colacao en este sitio, ¿verdad? Hasta que sí. Porque es más como él nos ha comentado, más en plan, como has dicho, dentro de la cultura japonesa, lo más auténtico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces son sitios auténticos. Quiere decir que el colacao no entra dentro de la autenticidad. Entonces, pero bueno, que no se preocupen, que si no se van a la tienda de al lado, los que comentamos claro. Ahí tienen colacao. Bueno, un día llevaremos allí colacao, ¿no? Esperamos que no os preocupéis. Pero que... colacao con leche de soja, a lo mejor, que esa no me gusta mucho. Sí, la de soja. Sí, allí tomáis, ¿verdad? La leche de claro. Soja. Sí. O sea, el colacao tendría que ser con leche de soja, ¿no? ¿Takeshi? No, hay también hay leche natural, sí, también claro. Hay leche. Vale. O sea, hay que no se preocupen, que el día que se vayan de vacaciones van a seguir tomándose su colacao con leche. Me decían también que aquellos japoneses que vengan solamente una semana, por ejemplo, aquí en nuestro país y vean lo de la taberna, que van a pasar un hambre que no veas, porque claro, ahí no van a entrar ni... Imagínate, ¿no? Es que son palabras curiosas, es como lo de el coche Megane. ¿Megane qué significa, Takeshi? Gafas. Entonces, claro, son juegos de palabras, que claro, es como todo, en otro idioma significa una cosa y en otro otra. Entonces, claro, es la gracia esa de la taberna, o en este caso de Megane. Y bueno, Takeshi, con esto... Sí, ya terminamos. Terminamos la cultura, sí. Que es muy interesante para los que viajáis a Japón, que seáis muchos, seguro. Pues que sepáis estos sitios muy interesantes para visitar. Y nada, bueno, pues ya con esto terminamos la sección de cultura. Pues vamos a hacer un alto en el camino, ¿vale? Para comernos las chuches y el colacao. Muy y bien. Volvemos ahora mismo, venga. 107,7 de la FM, RK20. Bueno, 7 de la tarde, 37 minutos, Davides, ¿lo he dicho bien? Qué bien. Bueno, has dicho soy David. Sí, bueno, pero porque me apetecía. Bueno, a nosotros lo de Davides nos hace gracia, aunque realmente significa... Es que me ha gustado, aunque sea eso, pero lo de Davides me mola. Como nombre artístico, ya para... Ah, qué bien. ¿Eh? Sí, es bonito, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Bueno, pues que vamos con esta sección de videojuegos fantástica. Así es, pues nada, como siempre, aquí arrancamos la sección de los videojuegos. Como siempre, todas las semanas os traigo las mejores noticias con nuestro ranking de ventas en Japón. Aparte de las noticias, como ya he comentado, luego la encuesta semanal que siempre os propongo y que vosotros participáis activamente y que me gusta mucho. Y nada, lo que comenté antes, se celebró el E3, este evento anual en Los Ángeles, muy importante, junto con el Tokyo Game Show de Japón, y hubieron bastantes novedades, y cada compañía presentó sus mejores cartas, y la verdad es que son bastante las noticias que habían. Y yo a lo largo de estas semanas, pues iré en las noticias de Game Japan, las iré poniendo poquito a poco, ¿vale? Porque son muchas las que hay y no tengo tanto tiempo. Y también en nuestro blog, ya sabéis, en rk20japan.wordpress.com, ahí también subiré noticias con sus correspondientes vídeos e imágenes, donde también podéis ir viendo, siguiendo un poquito este evento que dio para mucho. Y nada, también en Facebook también podéis, los que estéis ahí con nuestro Japan RK20, ya sabéis, os hacéis amigos japaneros y ahí también os podéis enterar un poquito de las noticias del sector de videojuegos. Y en Facebook, pues poquito a poco va creciendo cada vez más. Somos ahora mismo 47, ¿vale? No Oye, está pero está mal. Muy bien, porque lo habéis inaugurado hace poquito. También es cierto pero que mucho... a los 100. Sí. Mínimo, pero en breve. Vamos a ir poco a poco. También es cierto que muchos me comentan y me dicen que no se meten en Facebook porque no tienen. Sí. O, por ejemplo, gente que no sigue el blog porque no tienen tiempo, sino que directamente escuchan mediante iVoox. Ya sabéis que colgamos el programa, por si no podéis escucharnos en directo. Y claro, no pueden por tiempo y tal, y no, pero que no pasa nada, sabemos que... Bueno, pero vamos a ver, el Facebook, por lo menos para hacerse fan, que lo tengan hecho, aunque no puedan estar continuamente, pues se pueden meter igual, ¿no? Sí, eso sí, ahí en Facebook lo bueno que tiene es el dinamismo que te da el Facebook. Por eso te digo, tú te haces el Facebook y luego claro. le das ahí, yo soy fan de Japan. Claro. Y ya está. Que tenemos un grupo creado que se llama Yo Soy de Japan, donde ahí ponemos unos foros entre Takeshi y yo para que la gente participe. Y lo mejor de Facebook, pues lo que decíamos, pues entre ellos se conocen y compartís ese gusto de la cultura Japón, el anime, el manga, el videojuego, todo lo que nos gusta. Claro, es que es una fórmula para hacer una pandilla, una familia aquí, fantástica. Exactamente. Y poquito a poco, pues vamos creciendo. Así que, lo dicho, voy a arrancar como todas las semanas con las noticias que hay en el sector de los videojuegos. Y empezamos con una gran noticia. Se trata de la llegada de la novena parte de Dragon Quest. Ahí va, Take, si te gusta esto, ¿eh? Uh-huh. Que lo sé yo. para la portátil de Nintendo titulada Dragon Quest 9 Centinelas del Firmamento, cuyo juego en Japón ha tenido un abultado número de ventas, más de 4 millones, y que se dejará caer por aquí para mediados del mes de julio. En cuanto a la historia, nuestro protagonista ha conseguido méritos suficientes en el cielo como ángel de la guarda para entrar en el reino celestial. Aunque justo cuando se dispone a afrontar su viaje, el país de Los Ángeles es azotado por una extraña fuerza oscura que hace que nuestro protagonista caiga a la Tierra sin ninguno de sus poderes especiales, los cuales deberemos de ir recuperando. Con un inicio así ya tenemos nuestra aventura preparada. Antes de comenzar, tendremos que editar a nuestro héroe, donde tendremos un amplio abanico de opciones para personalizarlo. Seguidamente después, y algo muy importante, elegir su oficio. Soldado, clérigo, mago, monje ladrón o artista ambulante es lo que tendremos para elegir. Y hay que elegir bien, ya que nos marcarán nuestras habilidades, las cuales iremos evolucionando a lo largo del juego. Y cómo no, no iremos solos en la aventura. Tres compañeros más se nos unirán a lo largo del juego, como viene siendo habitual. Y les podremos personalizar de igual manera como hicimos con nuestro prota. El estilo del juego sigue en su línea clásica, combate por turnos, algo que quizás los amantes de la saga agradezcan y otros no tanto. El juego nos trae un amplio mapa el que explorar. Gracias a la pantalla táctil nos moveremos por él. Tendremos las misiones principales de argumento y también extras para aumentar de nivel y enriquecer nuestro equipamiento. Otras de las grandes opciones que nos ofrece es la posibilidad, mediante Wi-Fi, de conectar con otros tres amigos y realizar la historia en cooperativo, algo que resulta muy interesante. También podremos intercambiar objetos, con lo que la vida del juego se alarga considerablemente. Como veis, esta nueva parte de la saga Dragon Quest tiene muy buena pinta y que los seguidores de la saga esperarán con ganas. Diremos más adelante la fecha exacta. Y una noticia que no deja de ser curiosa es la adaptación a miniserie del juego Dead Rising. Para los que no lo conozcáis, se trata de un zombie survival, tipo Resident Evil, pero a lo bestia. Juego creado por la compañía Capcom, hace su versión en formato miniserie, la cual constará de 8 capítulos, donde veremos un Japón infectado por zombies, en el que dos hermanos tratarán de sobrevivir como sea. Técnicamente no es de muchos alardes, ya que le han querido dar un enfoque de peli de zombies de los años 60 y 70, y será distribuida de forma gratuita en Estados Unidos y en Europa durante este verano en formato digital. Está doblada en inglés, pero dispondremos de subtítulos en español. Así que estar atentos los usuarios de PlayStation 3 y Xbox en vuestras respectivas Xbox Live o las descargas para descargaros esta serie. Y Y hablando de Dead Rising, la tan esperada segunda parte se retrasa. Lo veremos en Europa para el próximo 1 de octubre, en vez del 3 de septiembre como se tenía previsto en un principio. Este retraso afectará a todas las plataformas, PlayStation 3, PC y Xbox saldrán por igual, así que habrá que esperar un poco más. Me imagino que los chicos de Capcom su buena razón tendrán. Y vámonos con otra adaptación, en este caso de videojuego a cómic, y es que Marvel trabaja en el cómic de Halo. Estará basado en la novela de Halo: The Fall of Reach y escrito por Brian Redd, que ha trabajado en cómics como Spider-Man Unlimited o en videojuegos como Mercenaries 2, y dibujado por Felix Ruiz, conocido por Marvel Boy de Uranian. Al igual que la novela, será una precuela donde nos explicarán el nacimiento del proyecto Spartan 2 y la llegada de John 117, más bien conocido como el Jefe Maestro. El primer número saldrá para septiembre y bajo el título de Bot Camp. Y una de las reuniones más importantes que ha habido durante estos últimos años ha sido la de la compañía de juegos Level 5 y el estudio Ghibli, que nos han regalado grandes títulos que rebosan fantasía y arte por donde quieras que los mires. Su próximo título será Ni no Kuni The Another World, un precioso RPG para Nintendo DS que llegará para finales del presente año. La línea de dicho RPG es de corte clásica con ataques por turnos. Lo mejor del juego es el entorno y el mundo en el que transcurrirá la historia, muy en la línea de Ghibli. Personajes de los más carismáticos y situaciones de fantasía es lo que veremos en la portátil de Nintendo. En un principio, el juego era desarrollado originalmente para Nintendo DS, que fue así como se presentó en el Tokyo Game Show de 2008, pero la sorpresa ha llegado cuando se ha confirmado la versión para PlayStation 3, donde veremos, gracias a las cualidades técnicas de la consola de Sony, un cel shading muy depurado con el que nos sumerge de lleno en este mundo de fantasía. La fecha de salida para el mercado japonés es para las Navidades, sin confirmar fecha para el resto de países. De todas formas, es una gran noticia y que iremos desvelando. Un personaje ya mítico dentro de los videojuegos y que tanto como mayores, pequeños, entendidos y no entendidos del videojuego conocen, cumple 30 añitos. Hablamos de Pac-Man. A tú, Takeshi, sí conoces a Pac-Man, ¿a que sí? Claro. ¿Quién no conoce a Pac-Man? Pues bien, este entrañable comecocos que tantas horas nos ha hecho pasar de diversión evitando ser comidos por los fantasmillas mientras nos atiborrábamos de bolitas, nos trae una edición especial por el 30 aniversario. El juego llamado Pac-Man Party para la versión Wii y Pac-Man Championship Edition DX para Xbox 360 y PlayStation 3 será un social game clásico con minijuegos en los que manejaremos a los personajes del universo Pac-Man y pasaremos ratos muy divertidos en familia, desde jugar a béisbol, explotarle los globos al contrario para que caiga al vacío, partidas de tenis, billar, todo con un enfoque muy desenfadado. Lo tendremos de cara al otoño. Para entonces disfrutaremos de nuestro amigo Pac-Man. Y una de las presentaciones que hubo en el E3 fue la nueva entrega de Silent Hill. Los chicos de Konami quieren explotar aún más esta saga y nos trae este Silent Hill 6. No es mucho lo que presentó. Un tráiler de 2 minutos fue suficiente para enganchar al público. La historia esta vez gira alrededor de un presidiario llamado Murphy Pendleton que en el traslado a la cárcel, el autobús en el que viaja, sufre un accidente en las inmediaciones de Silent Hill. La oportunidad perfecta para escapar. Lo malo, que tiene que atravesar dicho pueblo y es donde arrancamos la aventura. Los pecados del pasado se hacen presente y volveremos a enfrentarnos a nuestros demonios interiores en otro desarrollo de auténtica pesadilla, que según sus creadores promete ser un retorno a las raíces de la saga. Una de las novedades serán las misiones secundarias, las cuales variarán en función de nuestra forma de jugar. La banda sonora cambia de compositor, ya no estará el reconocido Akira Yamaoka, el que hasta ahora nos amenizaba con su música, sino que será Dan Leach quien se encargará. Ya sabéis que Silent, sus bandas sonoras, eran de lo más espectacular dentro del género y que este nuevo compositor ha sabido manejar bastante bien. Su salida es para el 2011, donde coincide con la segunda parte de la película. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Así que estaremos atentos a esta nueva entrega. Bueno, pues hasta ahí las noticias más destacadas dentro del sector de los videojuegos. A lo largo, ya como os he comentado antes, en nuestro blog podéis ir viendo más noticias referentes a este gran evento de Los Ángeles. Y vamos a pasar a nuestra encuesta semanal. La encuesta que siempre os dejo, que vosotros participáis, votáis, dejáis comentarios y vemos un poco vuestras opiniones y el gusto de los jipaneros. Y la encuesta semanal que propuse la semana pasada, no, la otra semana, que la semana pasada no estuvimos, fue cuánto ha de durar cada generación. Ya sabéis que cada generación de consola va cambiando, viene una media de entre 5 o 6 años, y hay algunos que les gusta que estuvieran más tiempo, para que nos dieran más tiempo a disfrutar de los juegos y de la calidad técnica de esa consola, y otros que así lo ven bien, pues para cambiar de consola y no aburrirse tanto, quizás. Entonces, la pregunta era bien sencilla. ¿Cuánto ha de durar cada generación? Las opciones que di fueron 4. La primera, la actual, 5 o 6 años, con un 50% de los votos. Menos, 3 o 4 años, y sin ningún voto. Más, 8 o 9 años, con un 40%. Y mucho más, 15 o 16 años, un 10%. Quizás esta última opción exagerado 15 o 16 años, pero parece ser que los jipaneros optan por la actual 5 o 6 años. Sí, es cierto que la actual durabilidad, ¿no?, la vida de las consolas de entre 5 o 6 años está bastante bien, aunque está muy reñido con 8 y 9 años, que tampoco está nada mal. Quizás también sacas más partido a la consola en sí, en tanto a los juegos como la inversión económica que tú haces también. Y nada, tenemos un comentario al respecto. Tenemos a IVK que nos dice que por lo menos que dure lo suficiente para que nos dé tiempo a ahorrar para comprarnos la nueva. Lo que comentaba, a rentabilizar el gasto por la consola, que nos dé tiempo a disfrutarla y ahorrar para la siguiente, que cuando salen, la verdad que no salen muy económicas. Y nada, esta semana os traigo una encuesta nueva. La que os traigo tiene que ver con los periféricos de Xbox y la Play 3. Parece ser que en el evento del E3, los nuevos periféricos presentados por Sony y Microsoft, el Play Move por parte de PlayStation 3 y Kinect por Xbox 360, no han tenido mucho éxito al respecto y no le auguran un gran número de ventas en su salida a ambos periféricos. No convenció mucho y sobre todo por los juegos que acompañarán la salida de dichos periféricos, que son de la misma línea que utilizó Nintendo cuando presentó su Wii y su forma revolucionaria de jugar tipo Wii Sports, y que muchas de las compañías no la veían con buenos ojos, sobre todo por su parte técnica muy inferior a Xbox 360 y PlayStation 3. Ahora que Sony y Microsoft optan por el juego interactivo, la gente esperaba títulos con más fuerza, sobre todo técnica y también argumental, claro, y quizás ahí venga el planchazo. También está en duda la fidelidad de captación de movimientos por parte de Kinect, que no es tan precisa como ellos lo marcaban y que se dejó ver en este pasado E3. Lo mismo le sucede a Sony y su copia directa o indirecta, como queráis verlo, de la forma de jugar de Wii. Así la polémica está servida y la encuesta que os traigo esta semana es ¿qué opináis de estos periféricos que se nos incorporarán a nuestras PlayStation 3 y Xbox? ¿Cómo lo veis? Y si pensáis, como dicen los expertos, que será un fiasco en ventas cuando salgan o no. Así que ya sabéis, os metéis en el blog, en rk20jipan.wordpress.com, donde encontraréis la encuesta y votáis y dejáis vuestra opinión al respecto. Y ya con esto, después de nuestra encuesta semanal que os he propuesto, vamos a pasar al ranking, al top 5. Y vamos a dar paso al top 5 Me río porque ya está Víctor, que acaba de llegar. Hola, ríe, Víctor. Ríe. Muy buena, chicos. Ya viene y me quita las chuches, es increíble. Y Gemma para no perder la costumbre. Claro, muy mal. Gemma todavía no ha comido. Gemma, ya te dije que tenías que quitárselas. ¿No me haces caso? Así que bueno, venga, vamos a entrar al top 5 que nos desviamos. Y top 5 de la semana de ventas en Japón, donde siempre vemos el movimiento en el mercado japonés en cuanto a ventas, lo que más se lleva y lo que más se vende y lo que se gastan los yenes los japoneses. Y empezamos con el número 5 del top. Tenemos los Planet 2 de la compañía Capcom para la consola PlayStation 3 con unidades de 17.083 vendidas. Los Planet 2, ya conocéis la segunda parte de este gran juego de la compañía Capcom. Se mantiene ahí en el quinto puesto, no está nada mal con las ventas que tiene, así que sobre todo para la PlayStation 3, como dijimos, que gana un punto más sobre la versión de Xbox y Microsoft. Y nos vamos al cuarto puesto. Cuarto puesto, tenemos una novedad, una nueva entrada. Tenemos a Sakatsuku DS World Challenge 2010 de la compañía Sega para la Nintendo DS. Este juego salió el 27 del mes pasado y tiene unas ventas de 17.643 unidades. Sakatsuku, ¿no? ¿Se dice bien así? Sí, Sakatsuku, sí. Se toma ya, ¿eh? Pues es el... Voy aprendiendo ya un poco. Está japonés, ¿eh? Pues es un juego, ahora con el tema del mundial, está, la verdad es que, aunque Japón, como dijimos otro día, ¿verdad? No es muy dado al tema del fútbol, está claro que también sacan sus títulos debido al mundial. Y este juego es muy curioso porque es una línea tipo chibi, ¿verdad? ¿A que sí? Uh-huh. Que tiene una línea muy divertida la imagen, pero a la vez muy seria, porque no tiene nada que envidiarle en este caso a un Pro o a un FIFA, ya que los modos y las modalidades de juego y demás no se quedan para nada cortos. Tiene la J-League, que es la liga japonesa, tiene nacional, internacional... nacional, que es la JLI, también yo. La internacional, creación de equipos y personajes, formación. Puedes hacer también de manager para manejar tu equipo y tus jugadores, hacer intercambios de jugadores, crear, si faltan algún equipo, pues lo puedes crear completamente desde cero. Uh-huh. Que me pareció muy gracioso, según lo estuve documentándome, vi que se habían creado al... ¿Cuál fue el equipo de España que se habían creado? Al Valencia, ¿no? Sí. Me pareció muy gracioso. Y... O sea, que no le faltan en cuanto a modalidades, no le falta para nada. Y luego tiene ese enfoque divertido y gracioso, tipo chibi, ¿verdad? Pero que uh-huh. Es muy, muy jugable. No tiene nada que envidiarle a un Pro o a un FIFA. Y quizás por eso se ha situado en este cuarto lugar del top de ventas, porque gracias a esa combinación de jugabilidad, diversión y con todos los modos de un buen juego de fútbol, pues se sitúa en este cuarto lugar. Y bueno, en cuanto a su salida aquí en España, es complicado, porque es un juego muy japonés, a menos que cambien algunos modos y demás. Siendo la compañía Sega, sí es posible, pero no hay nada confirmado, ya lo iremos diciendo. Y nada, nos vamos al tercer puesto, donde tendremos Dragon Quest Monster Joker 2. Ya sabéis, Dragon Quest Monster se sitúa en ese tercer puesto, le dijimos que del top 5 van a tardar de que se baje del top 5. Ya sabéis, de la compañía Square Enix RPG, de la Nintendo DS, con 32.570 unidades. Ya nos vamos a los dos del top, los que están ahí en la cima, y tenemos a Fairy Tail Portable para la PSP, la compañía Konami. Salió este mes, el día 3, con unas ventas de 37.798 unidades. Este juego está basado en el famoso manga Fairy Tail, el cual también cuenta con su adaptación al anime. Nos trae un juego al estilo Monster Hunter, pero en el universo del manga. Su baza más fuerte es el modo cooperativo de hasta 4 jugadores, donde promete horas de diversión. Gráficamente pinta muy bien, perfectamente recreado al manga en el videojuego. Por lo tanto, a los seguidores de este título tendrán una muy buena adaptación. No se sabe si vendrá a Europa, pero todo pinta de que sí. Es cuestión de esperar un poquito. Yo creo que vendrá. Fairy Tail es un manga muy conocido, que tiene su versión anime desde no hace mucho. Y yo creo que vendrá con un poquito de suerte. Además, la compañía Konami, yo creo que sí. Y ya entramos en el número uno, en el top, ahí arriba del top 5 de ventas en Japón. ¿Quién está? De una forma o de otra, de un título o de otro, está siempre Mario ahí arriba. Y tenemos en este caso Super Mario Galaxy 2 de la compañía Nintendo para la Wii con 116.153 unidades. Bueno, Super Mario Galaxy 2, muy conocido yo creo que entre todos los jugones. Es la segunda parte de Super Mario Galaxy y donde tendremos a nuestro amigo a Mario en busca de la princesita, que ya, madre mía, la vez que la han secuestrado a la pobre. Pero en este caso se va a la galaxia a buscarla entre los planetas, donde tendremos la ayuda de nuestro amigo Yoshi. Y la verdad es que el juego en sí, gráficamente, es muy, muy bueno, muy vistoso. Y ya jugablemente, ni te cuento, es súper jugable y se maneja muy bien y adictivo. Tiene unas pantallas muy originales y todo con una desbordante imaginación muy grande. No me sale la palabra ahora. Ahí está, ¿vale? Se nota que está en la mano de Shigeru Miyamoto, que es imprescindible para la saga, para cualquier cosa que hace este hombre con Mario. Se convierte en oro. Y nada, hemos terminado el top 5. Ahí tenemos el número 1 con Super Mario Galaxy 2. Y nos vamos con el Music Game. Bueno, ¿me miras la sonar? Sí, puedo, ¿no? Sí. Venga, va. Y vamos a irnos con el Game Music de la semana. Normalmente os traigo una canción. Esta semana, con debido a esa novena parte de Dragon Quest, que se la voy a dedicar a Takeshi también, y a nuestros jipaneros que hace tiempo que nos pidieron un poco de banda sonora del Dragon Quest 8, pues os voy a traer, con el motivo de la novena parte, la banda sonora de Dragon Quest 8. Bueno, pues 8 de la tarde, casi 2 minutos, terminamos la sección de videojuegos y seguimos, ¿no? Así es, seguimos ahora con la J Music, el panorama musical que siempre nos trae de la mano de Takeshi. Y nada, Takeshi, autor de la semana, en este caso autora. Bueno, konnichiwa minna, genki, otra vez, ¿no? De la frase japonesa. J-Music の時間です。イェイ。Bueno, ahora hablamos de la autora de esta semana que se llama Amuro Namie, una de las mejor cantantes en el sector de J-Pop de hoy, aunque lleva muchísimos años de su carrera profesional de música. Pues ella tiene 32 años ya, pero debutó cuando tenía 15 años. O sea, lleva muy largo tiempo de carrera. Pues es la reina de J-Pop, la más importante en su categoría, y de hecho su álbum de este año, que se llama Past and Future, se ha registrado la mejor venta de 550.000 en la primera mitad de este año. Pues número uno de la venta de toda la música japonesa. Y también recibió la invitación este año a participar en World Music Award en Mónaco como primera artista asiática. Pues se presentó allí y cantó. Su estilo de música pues hoy día, pues venía muchos años, ¿no?, cantando, y hoy día se nota un cambio de su madurez profesional, y tiene más tira a por ¿cómo es? Balada para el público adulto, porque claro, sus fans eran muy jóvenes, ¿no?, y como ella, y ahora creciendo son ya las madres. Y un fenómeno muy interesante, muy peculiar con ella, es que la traducción de fans de madres, pues esa herencia se dieron a sus hijas. Es casi lo único que pasa hoy día en Japón de música con esta cantante Amuro Namie. Con otras cantantes eso casi nunca pasa. Bueno, con los fans de Jonies sí que eso pasa a menudo, pero entre cantantes de J-pop y casi nunca. Bueno, su estilo de música, volviendo a este tema, se caracteriza por las canciones pegadices de dance music con su potente canto y baile, que son sus mejores recursos. En una ocasión pública, cuando salió en la tele, ella decía que no puedo hacer dos cosas a la vez, excepto cantar y bailar. Así que son sus puntos muy fuertes. Uh-huh. Y mide solo 1,58 m y pesa solo 40 kilos. Pues bastante delgada, uh-huh, pero tiene buen cuerpo para decir cómo es, se pinta muy bien en la escena y baila muy bien y tal, su movimiento es genial. Es Virgo, Virgo de horóscopo con su sangre de tipo O, dice. Entonces vamos a escuchar la primera canción de ella, de 1995, que se llama Body Feels Exit. Body feels exit. I'm bueno, muchísimo ritmo. Y de nuevo estamos con Takeshi, ¿no? Sí, sí, sí. Con esta música, pues hay que bailar, ¿no? De hecho, yo bailaba toda la noche con este tipo de música. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, que le estamos viendo. O sea, que pillado. Tú ibas ahí discotequeo. Bueno, esta artista, pues tiene muchísimo episodio y no sé si cabe hoy todo, pero bueno, intento. Bueno, ahora miramos su biografía. 1987, con 10 años solo de edad, pues se inició a dar clases del canto y del baile en una academia famosísima que se llama Okinawa Actors School, con una beca especial por parte del director de la misma, para ir a las clases 3 días por semana. Amuro se aguantaba muchísimo, muchísimo, ya que tenía que andar de pie, de ida y vuelta, pues en total de 3 horas cada vez. Pero 3 veces a la semana, durante años. Pues no solo nació con talento de canto y de baile, sino hizo muchísimo esfuerzo. Y yo creo que así nacen verdaderos artistas. Sí, sí, totalmente. Es lo de siempre, este mundillo lo que tienes que tener es cierta constancia. Cuando algo te gusta, pero es uh-huh. como en todo en la vida se aplica. Y ahora sí, que... totalmente. Y después de esto, 5 años más tarde, o sea, con su edad de 15, debutó. Y su debut fue muy temprano y formaba parte de un grupo femenino que se llama Super Monkeys, como la vocalista central de esa edad, ¿no? De 15 años nada más. Pero no fue tan exitoso. La suerte no le hizo caso con ella. Y con lo cual tenía que esperar 3 años más para ser realmente Amuro que conocemos. Por cierto, Amuro no es Amuro ni Amuro, sino tiene que decir Amuro. Bueno, eso es un la detalle. La forma correcta, ¿no? Un detalle, ¿no? Vale. Fonético. Para que los bueno. bestias como nosotros lo digamos bien. Bueno, salía en la tele y tal y tuvo un poquito de éxito con sus anteriores canciones. Pero realmente la bomba vino en 1995, cuando tenía 17 años. Vino ese día en el que Avex, bueno, famosísimo Avex, donde hay Ayumi, Kodakumi, sí, y Gackt y todo, están la allí, ¿no? De la creme, sí. Sí, organizó un evento musical que ya es parte de leyenda musical en Japón, en que Amuro estrenó su primer single como solista. Esta canción misma de Body Feel Exit fue la canción, ¿no? Y fue éxito total. La clave de su éxito fue su productor, que se llama Komuro, quien descubrió la artista desde hace años, pero justo este momento presentó esta canción y así el nacimiento de la princesa del canto se materializó con la primera venta de más de 1 millón de repente, ¿vale? Y cuando tenía solo 17 años, pero no fue solo con esta exitosa canción, sino solamente fue el inicio de su grandeza carretera como cantante con baile y la música muy pegadiza, ¿no? Y ahora escucharemos la segunda canción de 1997, espera, que para terminar esta parte tengo que decir que cuando antes de llegar 20 años ella hizo un récord tremendo y eso continuaremos después de escuchar esta canción que se vendió más de 2 millones que se llama Can You Celebrate? Oh, kiss me tonight. Bueno, tras escandaloso éxito musical en 1996, con tres consecutivas singles de venta de más de un millón y su álbum de 3 millones, Amuro se convirtió en la líder de facción juvenil femenina. De hecho, las chicas que copiaban el estilo de la artista las llamaron Amura. Con su larga... largo cabello castaño teñido, minifalda, cejas muy finas, botas con planta muy gruesa, etcétera, pues nacieron de esta chica. O sea, hoy día pues vemos como un estilo muy normal, pero fue quien hizo primer fenómeno, ¿no? Y salió en todo tipo de escena, incluso protagonizó Amuro en una película. O sea, fue un fenómeno total social. Y gracias a esa aceptación por parte del público y la sociedad, en agosto de 1997, poco antes de llegar a tener 20 años de edad, la suma total de las ventas de sus singles superó ya 20 millones. Madre mía. Es que esos números son ya... Sí, sí, sí, una... una burrada. Exacto. Dos meses más tarde salió la noticia de que estaba embarazada, uh-huh, con 20 años de edad, y se iba a casar con su ex. Uh-huh. O sea, estaba encima de todo, pero desgraciadamente o afortunadamente estaba allí y tenía que dejar un tiempo de descanso. Así vino el siguiente año de descanso para su hijo. Ajá. Es un año total, ¿no? Bueno, todo el mundo esperaba su comeback en el siguiente año, o sea... Comeback, su regreso. Sí, regreso. que lo he hecho en inglés. 1999, ¿no? Su comeback iba a ser para el lanzamiento de nuevo single, pero en ese día salió una noticia muy trágica de ella, que su madre se asesinó por un familiar quien se suicidió después. Una noticia triste, triste para ella y para todo el mundo. Entonces ella, pues claro, un choque muy grande y ya casi no podía hacer nada y pararon todo. Tras este acontecimiento tan triste, todo se apuntaba que Amuro iba a abandonar su carrera profesional, y ya que la prensa rosa no dejaba de hablar de la artista de esa manera, ¿no? De chisme y tal, y con lo cual no podían hacer nada de la promoción de la artista ni su canción. Uh-huh. Y realmente estaba pensando seriamente en retirarse, ¿no? Y ella... en su página oficial, antes de regreso, decía, pues iba a retirarme, pero gracias a las palabras de aliento y cariño de mis fans, pude superarlo. Y así declaró en su web oficial en enero de 2000, pues ya este año, pues regresó a cantar, pero tenía que sacar muchísimo coraje y todo, ¿no? Y claro, es como de película, pero sí, realmente le ocurrió este acontecimiento. Claro, además que es una etapa bastante dura, o sea que tuvo que sacar mucho mucho valor para iniciar el regreso. Sí, cuando tenía casi 20 años nada más. Sí, sí, sí. Todavía una niña. Y en pleno apogeo. Pero superó todo tipo de dificultades posteriores. Y se divorció, ¿no? Y con su ex, y ahora tiene un hijo. Uh-huh. A base de este matrimonio, ¿no? Anterior. Y hoy día sigue estando allí, más arriba de todo. A pesar de su larguísima carretera y muchísimos, muchísimos artistas femeninas, le consideraba como una referencia musical. Y gracias a ella, muchísimas chicas y cantantes famosas decidieron a tomar ese rumbo de ser artista. Entonces ella es una persona muy importante en la escena de música japonesa, de J-pop, de hoy día. Uh-huh. Para terminar, vamos a escuchar la tercera canción de 2001 que se llama Say the Word. FM. Bueno, 8 de la tarde, 33 minutos. Me insisten, chicos, en hablar de ese personaje. El personaje Japan, vale. Sí. A eso voy ahora, a hacer el recordatorio. Antes de que empiece Víctor, y no le voy a quitar mucho tiempo, sino luego se cabrea y me pega. Así que vamos a... Pega igual, Me pega igualmente, sí. Estoy castigado. Así que venga, voy a hacer el recordatorio del personaje Yipam. Es la última semana, tenemos esta semana entera. Para los que no hayáis votado todavía, estáis todavía a tiempo para hacer la votación. Ya sabéis que entráis en nuestro blog, en rk20gpunk.wordpress.com, en la pestañita de arriba donde pone personaje Gpunk, ahí entráis, tenemos los distintos personajes que hemos puesto para la elección de ese personaje Gpunk, y votáis el que más os mola, y podéis dejar vuestro comentario porque os mola o no os mola este. De momento está bastante reñidito. Tenemos por aquí el gato y el ninja. El gato y el ninja, está la cosa así. De momento el ninja es el que está en cabeza, el Gpunk. ¿Pero cuántos personajes hay? Es que no me lo han enseñado, chicos, por eso. Es que además aquí preguntan los presentadores si podemos votar. Yo no soy presentadora de este programa, pero igualmente querría votar. ¿Cuántos personajes hay? Contadme un poco. Y ahora me decís dónde lo puedo ver. Tenemos seis. Candy no está, ¿no? No, también por derechos de autor. Nos mata. Claro, viene y dice, ¿qué habéis hecho? O sea, que son vuestros, directamente. Sí. Pero habéis hecho una princesa de las que me gustan a mí, una hada o algo de eso. En el interior de cada uno de los personajes. Está el hada, ¿no? Desde luego, Víctor, tú y yo vamos a terminar fatal. Porque desde que me prometiste el dibujo, todavía estoy esperando. Oye, lo bueno se hace esperar. Bueno, espero que sea como por eso. Como verás, tengo salida para... Sí, ya te veo las ya. Las cosas de palacio. El de bicho. Despacio, la tela. Pues nada, son los seis personajes los que hay a elegir. Decimos el Gpunk Ninja, que está en cabeza, seguido muy cerca de Gpunk Cat, que es un gatito muy gracioso. Luego tenemos el Gpunk Samurai, el Gpunk Tengu y el Gpunk Boy. Y creo que no se me olvida ninguno, ¿no? Están todos, sí. Claro, por cierto, ninjas y eso, no, hombre, algo un poco... Hombre, nosotros damos opciones, siempre un poco la imagen de lo que es Japón. Fíjate qué majo, me han puesto aquí todo hasta el enlace para que entre directamente. Gracias. Qué majos. Para que vean, los jipaneros son buena gente. A mí el ranking, por cierto, me recuerda como en las ferias, a las carreras estas de camellos, esas que va viendo cómo primero avanza un camello, luego el siguiente. Además que está, pues lleva una semana si está así la cosa. Está reñidito, y el ninja de momento está en cabeza, y el enlace que te acaban de pasar, Gemma, y puedes echar un vistazo. Pues es complicado, ¿eh? Elegir uno. Así que ahí podréis ir. Votáis, ya sabéis. A mí me gusta el último. Y que lo es el último. Ah, no lo vas a decir, bueno, no lo digas. Para que sea sorpresa mejor. Me gusta, me hace gracia. Los demás están muy bien, pero el último me parece muy original. Sí. No sé ni lo que es, pero me gusta. Vale, chicos, pues, los que no hayáis votado todavía, como Gema. Ponen en el chat, Gema, vota. Por el último. Pues estáis a tiempo todavía esta semana. Daremos la solución, o sea, bueno, la solución de... El ganador de los personajes. De los personajes, el que se ha elegido, el que llevará la imagen de Gpunk el próximo lunes. Los que no hayáis votado, ya sabéis, estáis a tiempo todavía de votar. Entréis ahí y votáis y dejar vuestro comentario por qué os mola ese personaje y también cuál es el que menos os mola, ¿vale? Que todo es criticable. Ahí está lo del personaje. Otro recordatorio, este verano, si queréis practicar vuestro dibujo, os mola esto dibujar manga y demás, ya sabéis, como venimos diciendo las últimas semanas, en DayUV Studio se da un curso intensivo de dibujo manga. O sea, si os mola esto de dibujar manga, convertiros en mangaka y queréis este verano perfeccionar ese dibujo y aprovechar el tiempo estival del verano, que ahora tenéis más tiempo libre, ¿no? Bueno, los que dispongáis de vacaciones y demás, pues aprovecharlo para mejorar ese dibujo y perfeccionar más ese manga que vosotros queréis crear. Al final va a ganar el ninja, lo estoy viendo. Sí. Gema está ya lo suyo. Entonces, si os interesa este cursillo intensivo que nosotros damos allí en DayUV Studio, estamos hasta el mes de septiembre, podéis elegir la cantidad de tiempo que queréis estar y para la información enviáis un correo a dayuvstudio@email, la primera I es Y, ¿vale? A dayuvstudio@email.com pidiendo información, cuánto tiempo queréis estar y nosotros os la enviamos sin ningún compromiso. Y con esto, pues bueno, pasáis el tiempo de verano y lo bueno que estaréis ahí con gente que le gusta lo mismo y pasáis un buen rato divertido y aprendiendo a dibujar y perfeccionar vuestro manga. Y nada, ahora sí, damos paso a Víctor. Game of Thrones. Bueno, pues ahora sí, pasamos a mi sección. Me gustan mucho tus recordatorios, David. Sí, y se me olvidaba, estamos en Alcalá de Henares, ¿vale? Eso, que es importante saber dónde estamos situados, porque si no, claro. Por cierto, vamos a hacer un último recordatorio y darle las gracias a nuestra amiga María José, nuestra primerísima gran seguidora de Gipan. Sí. Y bueno, coméntalo tú, que sé que te hace ilusión. Sí, pues vamos a hacer. Dijiste, ¿no? Lo del anime secreto, anime music secreto que dejamos en el aire. Que con lo cual empezamos hoy. Y contestó María José que le volvemos a dar ánimos porque a la pobre la han echado al final del curro. Así que bueno, decía ya en medio broma que así tiene tiempo para vernos. Pero bueno, le mandamos unos fuertes ánimos aquí los jipaneros. Por supuesto. Que ya lo sabe. Y nada, nos decía María José el anime secreto musical que nos proponía la semana pasada, bueno, hace ya dos semanas aquí Víctor, y nos comenta lo siguiente. Dice, bueno, como nadie os comenta, lo respondo yo, pero que conste que no sé mucho de anime. A ver si se lanzan a escribiros, que siempre soy yo la única en comentar. Cierto, María José es de las que se lanzan a comentar, sin dudarlo. Y no quiero ser demasiado pesada y me hacéis... Y no queréis ser demasiado pesada y me hacéis... aborreciendo, bueno. Vale, María José dijo que era del anime de los Caballeros del Zodiaco, de la saga de Hades. Exactamente. Que es sí, lo que señor. No propuso. Perdona, María José, pero no copié totalmente el mensaje, se me ha quedado un párrafo sin copiar, el copia y pega, se me ha escapado. Así que no, pero ya contestó correctamente y acertó. Por supuesto, exactamente. Pues ni más ni menos, Saint Seiya, una de las series que a mí particularmente más me gusta, y bueno, a ti también, ¿verdad, David? Por supuesto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Saint Seiya, que es como se llama en Japón, conocida como Los Caballeros del Zodiaco en España, es un manga y posteriormente una serie de anime de género shonen, creado originalmente por el dibujante japonés Masami Kurumada. Publicado inicialmente desde enero de 1986 en formato manga en la revista Shonen Jump, posteriormente se realizó la adaptación en una serie de televisión de 114 episodios, 3 ovas con 31 episodios totales y 5 películas. Varias continuaciones del manga original, permaneciendo de esta manera vigente hasta la fecha. El argumento de esta serie se centra en la historia de un grupo de jóvenes guerreros denominados los Santos, o Caballeros de Atenea, quienes luchan por proteger a la diosa griega Atenea de las fuerzas del mal. Para luchar, los Santos solo utilizan su energía interior, denominada Cosmos, sus puños y armaduras, que les sirven de protección y que además están inspiradas en las constelaciones o seres de la mitología griega, o como en el caso de Asgard, en Escandinavia. El ranking publicado por televisión Asahi de los mejores 100 animes del 2006, en base en una encuesta online en Japón, Saint Seiya alcanzó el puesto el manga, que es bueno el más alto que se puede alcanzar allí. En el manga de Japón fue escrito y dibujado por Masami Kurumada y fue publicado en la revista Shonen Jump de la editorial de Shueisha. Lo he dicho bien, ¿tá que sí? Desde enero de 1986 hasta diciembre de 1990. Al igual que otros mangas japoneses, fue posteriormente publicado en las siguientes. La recopilación más conocida y que cuenta con 28 tomos, publicados desde septiembre de 1986 hasta el 91, esta publicación se divide la historia en 3 capítulos. El Santuario, que es con el que empiezan, que es del tomo 1 al 13, Poseidón, la saga de los mares, del 14 al 18, y la última saga dentro de esta historia, hasta ahora dibujada en manga, bueno... Aquí hay que hacer un matiz. La serie, como decía hace un momento, aún continúa. De hecho, Kurumada sigue realizando la nueva serie, que va a ser la última, la Saga del Cielo, aunque ha habido otra, de la que ahora después hablaré, la cual se basa en la primera historia de los Caballeros Zodíaco antes de esta otra, 200 años antes, ¿vale? Como os decía, bueno, la última que se ha visto en televisión fue la de Hades y fue publicada en España por el Planeta Agostini. Luego vino Next Dimension, Saint Seiya Next Dimension. Es la continuación oficial de Saint Seiya el 27 de abril del 2006. La revista Shonen Champion, de la editorial Akita Shoten, publicó el prólogo de la publicación de este nuevo manga escrito y dibujado por Masami Kurumada. Se comenzó a publicar el 3 de agosto de 2006 en la misma revista. El título en japonés es Saint Seiya Next Dimension, que significa Saint Seiya, la siguiente dimensión. Después se creó La leyenda del rey del inframundo. Esta historia es un comienzo que nos contará la relación y amistad entre la anterior reencarnación de Hades, Alon, con el antiguo caballero o santo de Pegaso, que es a la que yo os comentaba, que es la que actualmente se está emitiendo y que no es una continuación, sino en este caso una precuela, ¿vale? Aquí, como os decía, se ven personajes, bueno, un par de personajes que tienen que ver directamente con la historia actual, la que se sigue realizando, y bueno, es una alternativa más a Caballero del Zodíaco de las muchas que esta serie nos ha dado y por lo visto va a seguir dando. El episodio G, como decía también, Saint Seiya Episodio G fue una publicación manga de Saint Seiya, escrito e ilustrado por Megumu Okada, bajo la supervisión de Masami Kurumada. Se trata de una precuela del manga original de Saint Seiya, de la lucha que tienen entre los santos de oro contra los titanes, quienes tratan de revivir al titán Cronos, padre de Zeus. Después vino The Lost Canvas, Saint Seiya The Lost Canvas, publicado en la revista Shonen Champion, de la editorial Akita Shoten, escrito e ilustrado por Shiori Teshigori, bajo la supervisión de Masami Kurumada también. La precuela del manga original de Saint Seiya está situada en el siglo XVIII, en Europa, y se centra en la relación entre Alon, solitario, dada la personalidad del joven. La reencarnación de Hades en esta era, y Tenma, su mejor amigo, quien resulta ser elegido para vestir la armadura de Pegaso, y otros personajes principales son Sasa, la encarnación de Atenea en esta era, hermana del melón del... del melón. Del melón. Y la sandía. El melón y la salía. Salía. Bueno. Es que es el directo. Alon, no melón. Y amiga de la infancia de Tenma en el orfanato. Vamos a hacer ahora un pequeño parón para que relaje yo... Y me ría a gusto de ti. Y te rías a gusto, ¿vale? Y vamos a escuchar la primera canción perteneciente... Sí, que se la vamos a dedicar a María José, que ha sido la única y la ganadora. Pues no, se la vamos a dedicar... Sí, señor. ¿No? La de... Por supuestísimo. Dar ha sido paso la que la ha acertado canción. Totalmente. Kanashimi yori sono nukumori o Bueno, y seguimos. ¿Qué te parece nuestra cancioncita? Fantástica. A mí siempre me gusta. O sea, es algo que no me aburriría nunca de escucharla. ¿Verdad? Nada más esta de las nuevecitas. Bueno, pues seguimos. Como decíamos, bueno, vamos a empezar ahora a hablar un poquito de lo que es la serie de televisión. Y la serie animada de Saint Seiya se emitió en la cadena televisiva de Asahi. Desde el 11 de octubre de 1986 hasta el 1 de abril de 1989, en tres temporadas de 114 episodios en total. Inicialmente la serie tenía planeados 52 capítulos, sin embargo los realizadores decidieron ampliar la historia, dejando de esta manera la primera temporada de la serie con un total de 73 episodios, cuya trama estuvo basada en el primer capítulo del manga, El Santuario, con algunos añadidos en la historia. Antes de que venciera el contrato, fue pactada una segunda temporada, la de Asgard, de 74 a 99 capítulos, cuyo argumento no se basó directamente en el manga original, sino que fue inspirada en el episodio de Yoga, en el País de los Hielos, que es una de las obras de las que hablaba antes, y se encuentra en el final del tomo 13 del manga. Posteriormente siguió una tercera temporada correspondiente al segundo capítulo del manga, de Poseidón, del 100 al 114. Recientemente el tercer capítulo del manga, el de Hades, del que os estaba hablando antes, terminó con 31 capítulos, habiéndose dividido en parte del santuario de 13 episodios. Parte del infierno, 12 episodios, y parte de los campos elíseos, de 6 episodios. Las películas, durante los años en que fue emitida la serie animada en televisión, se realizaron 4 películas, tanto para el cine como para la televisión en este caso. El argumento de estas películas no guarda ninguna relación con el manga ni con la serie original. Luego, como os decía, se sacaron unas ovas que han ido recorriendo toda la serie. Y tenemos en primer lugar La leyenda de la manzana de oro, que fue en 1987. La gran batalla de los dioses, en 1988. La leyenda de los jóvenes escarlata, en 1988 también. Los guerreros de Armagedón, de 1989, y el inicio de la saga del cielo, 2004, que eso es lo que os comentaba antes, el inicio de lo que va a ser la apertura de la saga del cielo, la cual yo, David, ya sabes que espero con muchísimas ganas. Sí, no, estamos como locos. Y bueno, en el año 2002, Toei Animation decide llevar la animación de la primera parte del tercer capítulo del manga, Hades, el santuario. Se planificó la historia en 13 episodios, los cuales comenzaron a transmitirse a partir del 9 de noviembre de ese mismo año por el sistema de televisión satélite, Sky Perfect. Se comenzó a emitir el 1 de marzo del 2007 en Latinoamérica, que hay que decir que es uno de los países que más ha hecho posible el que esta serie también llegase a España, porque ha tardado muchísimo tiempo, y bueno, ellos son un referente a esto y les encanta, además. Bueno, allí se emitió por la señal de cable Cartoon Network. En México se transmitió, como decía, el 1 de mayo de 2008, en un maratón con estos primeros 13 capítulos en el canal 7 de la televisión azteca. A finales del 2005... ¿Cómo molan los maratones, eh? Hombre, y allí además es, vamos... Es que es lo que más me gusta, una maratón de una serie, hombre, si no son tantos capítulos, aguantas. Bueno, es que además los capítulos que lleva ya esta serie y lo que le queda es... bueno, pues como decíamos, en el 2006 se lanza la sexta ova, adicionales que corresponden a la segunda parte de Hades, Posteriormente se anuncia la sexta ova, más para finalizar la parte del infierno, que se emitió desde el 15 de diciembre de 2006 y durante el principio del 2007. Y Masami Kurumada anunció en su blog que la parte final de Hades, conocida como Hades Elysio, ya había comenzado a ser producida y que contendría seis ovas, emitidas las dos primeras partes el 7 de marzo del 2008 y la última en agosto del mismo año. La televisión pagada japonesa en Latinoamérica se transmitió el 17 de noviembre del 2008. Y bueno, terminando con esta saga, dejamos abierta, vamos a hablar un poquito también de lo que es la saga del cielo, la apertura. En el 2004, en el interludio entre la emisión de las ovas correspondientes a Hades, se lanzó una película, que es la que os comentaba antes, de Tenkaigen, la apertura, que narra eventos no presentados en el manga. El éxito de la película fue de hecho dudoso debido a que no explicaba claramente qué pasó durante la batalla de Hades, ya que todavía la serie no había sido emitida. En el momento de la historia resultó incoherente, tanto así que Toei Animation despidió a todo el elenco de voces para ser reemplazadas por otras, alegando que las anteriores voces ya no tenían su esencia juvenil, que eso también es curioso, y bueno, que tenía más de 13 años, con lo cual pues fuera todos. ¡Hala! Renovación. Renovación total. A pesar de las protestas... por no conservar el elenco de siempre, se contrató un cast completo de actores jóvenes, como se ve en las ovas de Hades Infierno. Sin embargo, no queda exenta la polémica, ya que durante un tiempo se consideró como la segunda secuela oficial de la saga de Hades y el manga original. Pero hasta que Masami Kurumada declaró que si bien en un principio su idea era hacer una trilogía, al ver el resultado final de la película, despidió al staff original debido a que hicieron un mal uso del guion original entregado por él, dado por el resultado es un Saint Seiya aburrido y carente de acción como habían planeado. Por lo que ya desde las publicaciones de los últimos capítulos del manga de Next Dimension, esta película pasa a ser una de las las más importantes, así como las anteriores, que no entran dentro de la cronología de Saint Seiya. Y bueno, con esto prácticamente terminamos. Comentar rápidamente que Saint Seiya tiene un montón de merchandising, tanto de camisetas, personajes, DVDs, etcétera. Y bueno, lo más importante que a día de hoy todavía se sigue creando son sus figuras, que en su día se llamaron vintage, las antiguas, que hasta hace muy poco tiempo valían muchísimo dinero, se podían pagar cifras hasta de 180, 200 euros y algunas hasta bastante más. Y hoy en día las que están son unas figuras súper fieles al manga y anime, bueno, sobre todo al anime, que se llaman Midcloth, de las cuales yo ya sabes que tengo ya, un montón. Ya, sí, ya lo sé. ¿Tú tienes ahí un reinado de...? Yo el día que me muera, si os queréis quedar algunos con mi reinado, os podéis hacer ricos. Bueno. O sea que... Y bueno, con esto, con un bizcocho... Pues volvemos el lunes a las 7. Exactamente. Sí, porque lo de 8 no nos vale. No. Terminamos con la canción, con este ending de la saga Hades. Hemos puesto antes el opening, que acertó María José, y ahora vamos a poner el ending. Y ya lo he dicho, nos vemos el próximo lunes. A todos, un saludo a todos. Un saludo a todos, chicos. Sí, saludos. Hasta pronto, chicos. Adiós. Gracias, chao. No se te...